qué risa que me da, porque se te ve la tanga, tanga, y no puedes esperar que te dé. Perfecta.